Walter, ¿qué pasa en tu bolsillo? ¿Qué pasa en mi bolsillo, Andrés? ¿Qué pasa en mi bolsillo? Hola, Walter, ¿cómo estás? Andrés Vera con nosotros ahí, buen día, ¿cómo anda? Bien, acá en casa. Gracias. Estaba por empezar a leer uno de los diarios que compro, que es el Le Monde Diplomatique. Mirá, buena. Y, sí, está bastante bueno y dice la disputa por el liderazgo, así que bueno, ahí tenemos una... ¡Linda! Linda, y linda. Lo acompaña con un matecito, cafecito, ¿con qué lo acompaña la lectura del Le Monde? Y con un mate siempre, con un mate. Matecito, ahí, tac, muy bien. Pero bien. ¿Qué pasa en mi bolsillo, Andrés? Bueno, alguna de esas cosas las vamos a estar charlando hoy a partir de las 18, ahí en el Correo Viejo, en la calle Doctor Baraja, en Carmen de Patagones, uh-huh. Junto con Emiliano Sacchi y Andrés Amoroso. Así que, en realidad, digamos, los precios, lo que ha ocurrido es que en toda esta gestión Macri, lejos de haber planchado, digamos, los precios o haber bajado la inflación siguió en un ritmo bastante interesante hasta el mes anterior, donde aparentemente bajó un poco esa tendencia, o sea, mesetó hasta esta nueva devaluación que obviamente va a impactar muy fuerte en el mes de julio. El mes de julio va a ser el mes del año con más inflación. Hay una inflación pronosticando. Hay una inflación derivada, no sé cómo explicarlo, porque digo, una cosa es lo que está ocurriendo con el dólar, pero a la vez aumenta el combustible y inevitablemente el consumo de lo que son las energías como la luz y el gas en esta época es mayor y el impuestazo se va sintiendo cada vez más, ¿o no? Claro, sí. En realidad eso es, las tarifas son uno de los componentes de todos los precios de todos los bienes y servicios, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, digamos, en Argentina, las distintas variables que explican la inflación a través de las matemáticas, a través de la historia, esto siempre, digamos, lo intento compartir, ¿no es cierto? Son las devaluaciones que se transmiten, a los precios, el aumento de tarifas, la puja distributiva, y dentro de ese aumento, de los precios que componen los precios de todos los otros productos están los combustibles. O sea que si vos devaluás o si aumentás los combustibles o si por otro lado tenés pujas distributivas que a través de las paritarias incrementan los salarios y eso no está controlado o no está puesto en discusión lo que es justamente la distribución del ingreso entre las ganancias de los empresarios y el salario de los trabajadores, y eso no está regulado de algún modo, bueno, eso va a generar obviamente inflación. Más allá de todo el cuento, digamos, monetarista, ¿no? Porque desde toda esta gestión Macri se están generando, digamos, letras para absorber pesos con tasas de interés increíble, pero sin embargo la inflación no se entera todavía. Lo que sí se está generando es que con esa suba, digamos, de tasas de interés, con ese deterioro del salario, con esa reducción del sector público y con los despidos del sector privado, bueno, lo que se está generando es una caída de la actividad, que el año pasado fue del 2,3%, que ahora hay una pequeña y leve, digamos, recuperación que tiene que ver únicamente, si uno mira los datos del INDEC, con el consumo que se ha reactivado a través de estos últimos aumentos paritarios. Nada tiene que ver la inversión ahí con todas estas cosas que salen a decir, a mentir directamente. Ese pequeño, que es un 0,4-5%, ni siquiera es, un crecimiento de este último trimestre con respecto al trimestre anterior, no se explica ni por las inversiones ni por ninguno de estos cuentos. Solamente por ese, rezago de los aumentos paritarios que han caído ahora, o sea que el consumo, que es el motor, uno de los principales motores de crecimiento histórico de la Argentina, a partir de 1930, fue el único que pudo ahora recuperar un poquito la economía. Uh-huh. Entonces, en este marco, obviamente que los precios suben por estas cosas, ¿no es cierto? Y si este gobierno no tiene un plan, económico, tendiente a solucionar alguna de esos componentes de la inflación, vía emisión monetaria, que es ese gran cuento monetarista de gran Argentina, la verdad, que a mí me gustaría que venga algún matemático o algún, digamos, economista y hacer, digamos, un debate hoy. Sería muy interesante, así que los invito. Claro, porque en la gestión anterior se lo acusaba de tener la maquinita de emitir, pero sin embargo eso no cesó. De hecho, bueno, abunda el billete de 500 ahora. Como que está disfrazado ahí, ¿o no? No, mira, durante, digamos, las cuestiones que sucedían en el gobierno anterior, los componentes principales que explicaban la inflación era la puja distributiva en un momento de crisis, digamos, relativa. Bueno, era una crisis tan evidente, sino, digamos, un crecimiento amesetado en los últimos años y hasta por ahí algún crecimiento nulo o negativo en el año 2014. Y esa crisis tiene que ver con la restricción externa, digamos, con la escasez, digamos, con la falta de dólares, básicamente, digamos, en la economía. Entonces, a partir de ese componente que nos viene afectando a la Argentina desde el año 1930, que es el ciclo de este stop and go, digamos, que tiene que ver con que uno crece, se choca contra una pared, cae y vuelve a crecer, etcétera, que tiene que ver con esto, con la escasez de dólares, principalmente para financiar las importaciones, para que la gente pueda consumir los bienes que tiene que consumir cuando hay política distributiva. ¿Qué es esto, digamos? Del estado anterior lo que hizo es ponerle plata en el bolsillo a la gente, vía distintas regulaciones, paritarias, bueno, etcétera, transferencias, digamos, a la seguridad social, jubilaciones, y eso lo que genera es que, digamos, las personas empiecen a consumir más. Si uno empieza a consumir más, bueno, todos los bienes no los producimos acá, importamos. Importamos muchos componentes y muchos bienes también. Dentro de esos componentes que nosotros importamos y bienes que importamos, hay que pagarlos en dólares. Bueno, la Argentina, en los gobiernos anteriores, duplicó su Producto Bruto. O sea, el país era uno y pasó a ser dos. Creció, digamos, de un modo muy importante. Eso generó un recalentamiento, obviamente, de la industria. Y nos chocamos contra la restricción externa, que es esto, ¿no? De llegar a, digamos, a no tener los dólares suficientes como para seguir abasteciendo un aparato productivo para seguir creciendo. Entonces, en ese escenario, la puja distributiva, que fueron los aumentos de salario de los distintos sectores, se transmitió a los precios, ¿no es cierto? Se transmite a los precios, entonces que la inflación tiene ahí una explicación de puja distributiva. Ah. Aparte de las micro devaluaciones que hubo, y recordar la devaluación del 2014, que fue justamente el 2014 el año con más inflación. Bueno, esto mismo está sucediendo, digamos, ahora. Por un lado, estas paritarias que han cerrado por arriba de lo que esperaba el gobierno, más estas devaluaciones, que aparentemente el dólar está planchado, pero de repente salta de 16.50 a 17.30, o sea, más la suba de los combustibles y de las tarifas genera, digamos, inflación. Uh-huh. Y lo peor de todo es que esta inflación, la que más lo sufre son los, digamos, las personas que menos salario tienen, que tienen que gastar cada vez más plata en los alimentos de primera necesidad. Porque uno ve la inflación general, que sí, que te pueden decir que interanualmente, digamos, que en un año es de 24-25%, pero si uno mira algunos alimentos de la canasta básica, han aumentado muy por encima de eso. Entonces, las personas con menores ingresos sufren ese impacto. Claro. Y de eso estará hoy compartiéndose la mirada, incluso, bueno, de Andrés Amoroso, desde el panorama y la lucha, me imagino, que ha significado a toda la educación en la provincia de Buenos Aires. Y Emiliano es aquí también como investigador, ¿no? Cada uno con una mirada ahí compartiendo hoy por la tarde esa idea. Claro. Vamos a estar con Andrés, que sí, él tiene, digamos, una mirada más del lado de lo gremial y obviamente aportar unos datos muy interesantes. Ya hemos tenido unas charlas en Radio Encuentro con él y con Emiliano Sacchi, que es doctor en ciencias políticas, así que ahí vamos a tener como, digamos, diferentes enfoques de una misma crisis. Y también la idea es hacer una charla de debate con quienes vayan, como para digamos, entre todos, digamos, encontrar algunas respuestas para posibles soluciones, ¿no es cierto? Porque la construcción política, aunque entiendo que hay muchas personas desencantadas con la política, bueno, es la herramienta que tenemos para transformar, y que está al alcance de todos. Entonces, bueno, eso me interesa y por eso es ese lugar también elegido, que es, digamos, en el partido, en la Unidad Básica de Patagones, ahí en la calle Doctor Baraja. Andrés. Así que, bueno, los esperamos a todos. Lo último, no sé si corresponde, en realidad no sé, pero seguramente vos leyendo, hay economistas que ya hablan que para fin de año tendremos el dólar en 20 pesos. ¿Esto también vos lo estás mirando, que va para ese lado la cosa? No se sabe. Porque hay una cosa real, la timba financiera es la única plata que entra para especular, los que están entrando al país es solamente plata de especulación, ¿o no? Y bueno, claro, digamos, eso es uno de los de las tensiones que hay, ¿no es cierto? Cuando uno plancha el dólar, digamos, ¿qué quiere decir plancha el dólar? Que el tipo de cambio quieto y las tasas en pesos son altas, bueno, hay un atractivo para las inversiones especulativas, ¿no? Que le dicen carry trade y esas cosas, me gusta porque inventan esas palabras, son geniales. Pero digamos, lo único que quiere decir es que si uno tiene dólares, los trae, los pasa a pesos, porque pagan unas tasas increíbles con Levax o con otras inversiones, vuelve a pasar esa plata con esos rindes muy interesantes en pesos a dólares y capitaliza en dólares, en moneda dura. Entonces, cuando existen estas devaluaciones, a las personas que han traído dólares y han pasado a pesos, o han entrado en esas, digamos, en esos negocios financieros, mucho no les agrada. Entonces hay como una tensión entre que si se devalúa o no se devalúa. Bueno, cada tanto, digamos, el dólar pega esos saltos, ¿no es cierto? Que son, no sé yo, 3-4 meses planchado y de repente un peso con 50 más. Claro, de repente, digamos, un 6 o 7%. Hasta fin de año, mira, yo miro como referencia el dólar futuro siempre. El famoso y cuestionado judicializado dólar futuro. Es judicializado, sí, judicializado dólar futuro. El dólar futuro muestra 18,57, 18,60 para diciembre. Digamos, no sé qué va a pasar eso. Digamos, nadie lo sabe, no. Salvo, imagino, pocas personas. Pero es una referencia, digamos. Imaginemos que si el dólar futuro, digamos, si ese mercado financiero, si esas personas que controlan los mercados financieros más o menos entienden que el dólar va a estar a 18,57, 18,60, es una referencia. Yo no digo que eso sea a fin de año el valor. Eso ocurra, claro, está bien. Pero es una de las referencias. Sobre todo teniendo en cuenta que en diciembre siempre hay un descalabro, ¿no? Claro, exactamente. Pero si ese dólar diría que es 20 pesos, bueno, acá tenemos una, digamos, una presión hacia la devaluación muy importante. Habría que ver cómo se va moviendo luego de las elecciones. Mira, si el dólar se va a 20, 22 pesos, básicamente el año que viene lo que vamos a tener de manera muy acentuada, no es que la Argentina va a ganar competitividad en el mundo, ni nada por el estilo, sino que vamos a tener un deterioro mucho más profundo del salario, y eso se va a derramar, digamos, del salario en dólares, ¿no es cierto? Claro. Salario medido en dólares, y eso se va a transmitir a precios nuevamente, de manera muy rápida, por lo cual va a volver a bajar el consumo, y si no hay consumo no va a haber inversión, y el país va a volver no solo, digamos, a estancarse, sino a deprimirse nuevamente. O sea, vamos a repetir ese mismo ciclo, que si no se cambia el rumbo de la política económica, vamos directamente a eso. La herencia, digamos, si uno mira, digamos, las herencias como algo así medio concreto, uno podría ponerse de un lado o del otro, imaginemos. Yo lo miro desde lo que yo creo. Si uno mira la herencia de los gobiernos anteriores, fue que la Argentina se duplicó en su tamaño, digamos, económico, y que mejoró el nivel de distribución del ingreso. Imaginemos, en los 14 años de kirchnerismo, se logró la distribución del ingreso de antes de los gobiernos de la Alianza y de Menem. O sea, se tardaron unos cuantos años para revertir eso, ¿no es cierto? a partir de la crisis del 2001. Sí. El nivel de desigualdad que había ahí se pudo retrotraer hasta niveles del año 80, digamos, con las políticas del gobierno anterior. Este gobierno lo que va a dejar como herencia hacia futuro va a ser una deuda en dólares brutal. Eso no hay ninguna duda, digamos. Eso ya es hoy. Porque el nivel de deuda en dólares que se ha emitido no tiene, digamos, ningún sentido. Hasta le han soltado la mano los mismos economistas ultra neoliberales que acompañaron la campaña, ¿no es cierto? Dígase José Luis Esper, Miguel Ángel Broda, hasta el otro día salió por la radio Carlos Melconian. Entonces, esta es una de las pesadas, digamos, herencias. Y es una pena, la verdad. Porque una cosa es llegar a un gobierno prometiendo que se va a mantener lo que estaba bien y modificar lo que estaba mal y establecer un rumbo económico para que la Argentina crezca o qué sé yo, y otra cosa es esto que está pasando, ¿no es cierto? Que desde los números vos lo ves y claro, son números, pero después esto está afectando de manera fuerte a un montón de familias. Claro, si no, no hay otra forma de verlo, toda la represión que acompaña también este tipo de política, ¿no? Es tremendo. Totalmente. Andrés, bueno, para los que se quedaron con ganas hoy por la tarde, es un buen momento para acercarse ahí en Carmen de Patagones, al Correo Viejo. ¿Cuál es el que está ahí de donde está el Banco de la Nación, bajando así la bajadita ahí, no? No, ese es el Correo Nuevo. El Correo Viejo está en la calle, antes de las cuatro plazas, sobre la calle Doctor Baraja. Ya está. Yo porque creo que la calle es Suipacha, me parece, pero si vas por Doctor Baraja, te chocas con las cuatro plazas y está ahí. Está bien. Suipacha de Doctor Baraja, me dicen acá. Suipacha de Doctor sí. Baraja. Claro, pero es la de las cuatro plazas, yo para que tengan la referencia. Dale, hoy a las 6 de la tarde acercarse ahí a compartir unos mates y a responder ahí tratando de observar qué se puede hacer, lo que pasa con el bolsillo de cada uno, que creo que se está dando cuenta claramente, no hace falta mucho más que observar el diario vivir lo que nos va pasando con el bolsillo. Así que abrazo grande, Andrés, y bueno, que vamos a ver si hoy por la tarde nos damos una vuelta por ahí por Patagones. Dale, gracias Walter, gracias por llamar. Hasta pronto. Un abrazo. Andrés Vera, docente investigador de la Universidad Nacional de Comahue, también de Río Negro. Andrés Amoroso estará también de SUTEBA Patagones hablando. Y Emiliano Sacchi, docente investigador de la Universidad de Comahue, también de investigador del CONICET. Ellos serán parte de esto. ¿Qué pasa en mi bolsillo? Charla sobre política y economía. Hoy, 18 horas, en Carmen de Patagones.